Buenas tardes, bienvenidos a Cinefagia FM. Estamos ya en el episodio 190 en Radio Gras. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Bueno, Borja, presentación un poco diferente. Suenan los acordes de nuestro grupo preferido para los especiales, ese Jamón York, el God of the Sailing, pero en versión ska. Y eso quiere decir que nuestro cinefagia de hoy no va a ser un cinefagia habitual, sino que va a ser un cinefagia diferente, especial. Contamos hasta con invitados hoy, a distancia, porque seguimos confinados. Sí, de hecho, bueno, el otro día, mediante un programa que surgió a raíz de esta cuarentena, el Quédate en Casa, nuestro compañero de radio, Enrique, nos trajo un personaje muy interesante, que es Jim Thompson, con una relación muy directa con el cine. Entonces vamos a hacer un pequeño monográfico de este personaje, y para ello tenemos la inestimable ayuda de Enrique, de Bacanal y de Tras Clásica. Buenas tardes, Enrique. Hola, muy buenas tardes. Bueno, encantado de estar en vuestro programa, como siempre, en Cinefagia. Y bueno, pues sí, efectivamente, el otro día haciendo el programa de Quédate en Casa, que ya sabéis que es un programa para todos los oyentes, desde 8:30, que no se sabe muy bien a qué hora termina, teóricamente era media hora, pero siempre termina un poquitín más tarde, pero yo tengo una sección muy pequeñita que siempre pues recomiendo un libro. En este caso era un libro Los Timadores, de Jim Thompson. Y bueno, yo les hice un guiño a los compañeros de Cinefagia para hacer un programa sobre él, porque me parece que tiene mucha enjundia, ¿no? Tiene mucha relación con el mundo del cine y además con grandes cineastas. ¿Estamos de acuerdo, no, amigos? Pues sí, la verdad es que Jim Thompson es toda una referencia. En el momento que lo recomendaste en ese Quédate en Casa, pues rápidamente nos fuimos a buscar información. Yo rápidamente se lo comenté a Borja. Y bueno, que esta cuarentena lo que nos está dando es juego para tenerle nuevo acceso a otros temas que quizás, bueno, sí, hubiéramos llegado a ellos en persona, sobre todo en tu bar, Enrique, hubiéramos llegado a él de todas maneras, pero que sí que es verdad que, bueno, que tenemos tiempo para indagar, investigar, y entonces dijimos, ¿por qué no coger y mezclar un Cinefagia con ese Jim Thompson y también mezclarlo con Bacanal? Porque aparte de hablar de Jim Thompson, pues vamos a poner una selección de 5 temas. Bacanal Production, podríamos decir, Enrique. Sí, podría ser. Sí. Y así te quitas también un poco el mono de radio, ¿eh? Sí, la verdad que tengo ganas de volver a la emisora. Eso, los oyentes tienen que comprenderlo, que claro, es una pasión que tenemos toda la gente que estamos en Radio Crash, Radio Libre Independiente, sin ánimo de lucro, que siempre hay que recordarlo. Y la verdad que volver a hacer un programa con mi querido compañero David Roldán de Crash Clásica y hacerlo yo solo, que lo hago de Bacanal Musical, tengo unas ganas locas, la verdad. O sea, vosotros de volver a la emisora, que mola más estar aquí. Sí, la verdad es que bueno, esto es una especie de apaño que se hace, ¿no? Desde casa, pero nosotros también somos de radio y la mayoría de la gente, hay algunos que son de podcast, pero muchos compañeros y compañeras, el vivir allí en la radio es lo que les está llenando para seguir en Radio Crash, así que a la radio volveremos. Mientras tanto, vamos a empezar con ese especial que vamos a dedicar a la figura de Jim Thompson. Vamos a dividir en 4 o 5 partes, más o menos. Vamos a hablar un poco de su obra, vamos a hablar de su perfil como guionista, que le pilló el macarcismo, con lo cual Jim Thompson, Borja, tiene un renegror también, Borja, porque aquí todo se enlaza. Las adaptaciones cinematográficas que se llevaron en sus libros y luego, pues bueno, pues esa repercusión en la cultura, rápidamente Enrique, que nos tiene calados, sabía que éramos tarantinianos y que Tarantino había leído bastante de Jim Thompson. Y bueno, para conocer un poquitín la obra de este autor, es necesario también conocer su vida, ¿no? Porque muchas veces va implícito, ¿no?, la vida que llevó, que se ve plasmado en su obra literaria y posteriormente como guionista. Entonces, Enrique, cuéntanos un poquitín de dónde sale este Jim Thompson. Bueno, Jim Thompson nace en el año 1906 en Oklahoma. Su madre era profesora y su padre es un personaje que se repite en sus novelas, porque es un sheriff corrupto que llega a huir de la ciudad en la que están, allá en Oklahoma. Después hace inversiones en explotaciones petrolíferas, que triunfa, se hace rico, pero al poco se vuelve a la ruina completamente. La relación que tiene Jim Thompson con su padre es, bueno, es demoníaca, por decirlo de alguna forma. Entonces, es una cosa muy curiosa. Este personaje, el sheriff corrupto, aparece mucho. Por ejemplo, en su novela 1228 almas. Y él, su afición a la literatura viene definida por su madre, en casa de su madre, sus abuelos, porque hay 2 años que Jim Thompson, cuando es pequeño, el padre desaparece, ¿no? Cuando huye, entonces van a casa de la madre, y sus abuelos, que eran de la tribu Cherokee, una cosa curiosa, fue la que le introdujeron en el mundo de la literatura. Pero además, cuidado, pues leyendo a los clásicos, llegó a leer hasta el Quijote, a muy temprana edad. Cuando él después llega a los años 20, pues con una formación mínima en el colegio, pues se lanza a la vida, como suele decirse, ¿no? Trabaja absolutamente de todo, llega a trabajar de botones, que mientras es botones trafica con alcohol, porque son los años de la prohibición, y esto hace que tenga problemas con el sheriff, con la mafia, también se recorre Estados Unidos siendo un vagabundo, o sea, muchas de las películas que vemos de aquella época, aquellos... ¿Cómo se llamaban aquellos que iban en los trenes? Que tenían un nombre muy particular, ¿os acordáis? No sé el nombre específico, bueno, vagabundo supongo, pero no sé. No, había justo un nombre para las personas que iban de tren en tren, especialmente en los años de la depresión. Bueno, eso ya sería otro tema. Y es que no me acuerdo porque tenía un nombre muy chulo, es que no me acuerdo ahora. Hay muchas pelis sobre eso también. Como este capítulo de Los Simpsons, ¿no? Que un señor en el vagón les va contando historias. Exactamente. Es un personaje clásico que nace en la época de la depresión. De hecho, el personaje se puede asemejar un poco a Jim Thompson porque les cuenta una historia, ¿no? O sea, es un vagabundo tirado a la vida, pero que a su vez tiene una facilidad para contar historias. Y es lo que sí, es que claro, es que la experiencia vital que tiene Jim Thompson en este periplo que hace por diferentes oficios, viajando... Eso le da mucho para después escribir. En los años 30 se va a Nueva York y ahí empieza ya a trabajar en una publicación de pulp, como suele decirse, estas revistillas que había, estas que eran de lectura rápida en el metro. Y, pues bueno, comete un error, entre comillas, porque bueno, cada uno se puede afiliar a quien le dé la gana y se afilia al Partido Comunista. Él decía que, bueno, realmente se afiliaba a ello porque había una buena conversación después de unas lecturas que había tenido de Karl Marx. Uh-huh. Claro, esto le costó muy caro, como decía aquel día en el programa, porque pues llegó el señor MacArthur y le metió en las famosas listas negras, que eso yo creo que sabéis más que yo sobre ese tema. Sí, era la época cuando, bueno, Dalton Trumbo y toda esta gente que se vieron abocados, mucha gente del sector cinematográfico. Y además, con pasado común de afiliación en el Partido Comunista, ¿no? Que igual no era ninguna incitación política, sino simplemente eso, por pasar el rato, conocer gente intelectual, pero que sí, como tú bien dices, Enrique, que le pasó una factura enorme a esta gente. Sí, hay que también decir que el alcoholismo, el pobre hombre de Jim Thompson tenía, eso también le pasó una factura bastante gorda, tuvo muchos problemas con su mujer, tuvo problemas en general con amigos y más. Hay una anécdota muy famosa cuando se va a París, parece que es a principios de los años 70, y allá en París están las cogorzas continuas que coge, que al final lo tenían muy venerado porque había conseguido un premio por la novela 1280 almas, y le dice, mira chavalín, vuelve para Estados Unidos, es que aquí no hay quien te aguante. Entonces Jim Thompson, cuando ve cercana a su muerte, le dice a su mujer que guarde los manuscritos, porque él era consciente que lo que hacía era bueno. Entonces, dice, tú guarda esto, que esto va a valer pasta. Y efectivamente, hay un redescubrimiento de Jim Thompson a partir de su muerte. De todas formas, durante los años 60, como después hablaremos más tarde, colabora pues, con varios directores de talla, y hasta él llega a ver cómo Sam Peckinpah hace una versión de una novela suya. Más o menos así, a rastros, así a ojo, pues podemos decir un poquitín en lo que es la vida de Jim Thompson, que después ya cuando nos metamos en el mundo de Hollywood, pues ya podremos ahí meternos un poquitín más. Bueno, yo estoy mirando, Enrique, la bibliografía de Jim Thompson, que tiene su apogeo en esa época de los 50 más o menos, y como decimos nosotros, Borja, tiene una, uh-huh, una revisión, o sea, bastante... Se puede hacer bastante, no son muchísimos títulos, no es uno de esos autores que te desborda, que lo pierdes, ¿no? Por ejemplo, no es como ponerte a leer un Stephen King, por ejemplo, que igual aglutinar todas las obras es más complicado. Jim Thompson, pues bueno, tiene una obra un poco más acotada. La verdad, mira, yo ya encuentro alguna referencia entre que, por ejemplo, también con Tarantino, en el sentido de que también padre abandonado, padre que desaparece, y madre que se encarga del crío y que, bueno, que tiene un papel muy importante. Antes de que sigamos hablando de alguna obra, mira, así un poco como si fuera una pequeña anécdota, yo no sé si vosotros tenéis, igual tú sí, Enrique, recuerdo del pulpo aquí en España, por ejemplo. Yo me acuerdo de ser joven, y bueno, están todavía esos pequeños librillos en casa de mi abuela. Mi tío tenía como esos pequeños, como llamaste tú, pequeños libros de metro, ¿no? Y sí, tenía capítulos, sí. Además, súper estrambóticos, muy cargados casi siempre de violencia, un poco de sexo. Yo cuando era guaje y entraba a la habitación de mi tío, flipaba un poco en colores. Y bueno, van un poco en esa línea. Yo no sé si tienes algún recuerdo, aprovechando que estamos hablando del pulp, también hablar del pulp que se hacía aquí, o no sé si es que venía de fuera o algo así. Hombre, Camilo Bolas, me suena a la serie de Camilo Bolas que tiene mi tío por ahí. Es que yo, claro, fue una... Sí, dime. Eso, que aparecían mujeres vampiresas, vampiresas nazis, era todo como muy loco, ¿no? Vampiresas nazis, sí, sí. Tiene buena pinta eso. No, yo la verdad que yo, claro, mi infancia fue en los años 70, y lo que recuerdo era, pues en los kioscos, lo que había era mucho de Estefanía. Veías que había alguna así como de policíacos y tal, pero eso es más, a partir de la transición y la apertura que hay, pues de todo tipo, pues empiezan a aparecer ese tipo de publicaciones. Pero yo lo que más recuerdo es la del Oeste, la de Estefanía. El Oeste también había, también, claro. Rayado sí. También, ¿no? Eso había, vamos, yo nunca leí una porque, bueno, pues ¿por qué no? Puedo haberlo leído perfectamente porque era una lectura rápida. Pero te doy cuenta que los grandes maestros de los años 30, Hamlet y compañía, pues esta gente empezó escribiendo ahí, haciendo esto. Sí, y después más, era una literatura que realmente se miraba por encima del hombro por parte de otros escritores. O sea, no se le consideraba, la novela negra no estaba muy bien considerada. Yo creo que uno de los grandes alardes de la novela negra fue la cultura francesa. En Francia siempre estuvo muy referenciada. Yo no sé por qué, igual sería porque el jazz, en Francia siempre tuvo una importancia cultural muy importante. Igual viene por ahí el tema, no sé por qué es, pero en Francia siempre tuvieron este tipo de narrativa. También surge en Italia lo que es el giallo, y hay un género cinematográfico relacionado con el terror, bueno, con Dario Argento y toda esta gente que tiene mucha fama, y todo esta vertiente cinematográfica surge de unos libros de este tipo de literatura, de bajo coste, de quizá un poco denostada por la crítica, pero que tenía mucho alcance popular y, bueno, y que vamos, la relación de cine con este tipo de literatura es bastante estrecha en ambas partes, tanto en Estados Unidos como en España como en Italia. Y no sé, Enrique, te hago una pregunta. Muchos, como dices tú, la literatura negra está un poco mal vista. ¿Tú crees? ¿Hubo algún caso de algún autor de fama mundial que te hubiera algún seudónimo para hacer ese tipo de publicaciones? Por gusto. Bueno, seguro sí, pero ahora mismo no caigo, tío. Ahí te pillé. Claro, me has pillado, no tengo ni idea. Pero seguramente, yo de novela negra, siempre digo lo mismo. Yo, si empecé a leer este tipo de novelas, fue gracias a mi amigo Luis, que es, vamos. Tendría que estar aquí en vez de yo hablando, porque el hombre sabe lo inductible de novela negra. Lo ha leído todo, de la famosa colección Etiqueta Negra, lo tiene toda la colección. Entonces, él sabe hablar de novela negra peruana, novela rusa, de lo que es. Lo ha leído todo. Pero claro, yo creo que muchas veces lo que se ha dado cuenta, lo que es la crítica, y mucha parte de las intelectuales, es que la novela negra es una disculpa para contar cosas, como suele ser toda la literatura. Por ejemplo, yo no sé cómo decirte, hay una novelista inglesa que hace novelas sobre la época del Imperio Romano y hay un detective. Bueno, lo que se está contando es lo que es la cultura de Roma, en el momento cómo se ve relacionando. Por ejemplo, Philip Kerr, si no lo conocéis, que es un escritor británico, pues él tiene una saga que es un detective que empieza justo cuando el nacionalsocialismo gana en Alemania en el 33. Y continúa hasta ya los años 50, con la ocupación de Austria por los, por los aliados, ¿no? Hasta que se creó la República de Austria. Pues este autor lo que está contando un poco realmente es cómo se vivía aquel momento, pues en Alemania. Claro. Sí, sí, simplemente, ¿no? Entonces, es como, por ejemplo, la saga de Romero de los zombies, pues hace un gran capitalismo en su... Y bueno, y el comunismo incluso, depende cómo la visión que le quieres dar. Yo te digo, o sea, al final es eso, es que, por ejemplo, yo qué sé, pues... pues la, tío, bueno, la aquella saga de Carballo, ¿no? Que te está contando, pues un poquitín lo que fue la transición española, si lo lees. Mm-hmm. Bueno, volviendo un poco a Jim Thompson, que es el personaje que nos ocupa hoy, bueno, como decimos, su aparte de las novelas, ¿no? Hace guiones. ¿Qué guiones destacarías tú de Jim Thompson? Hombre, yo creo que Atraco Perfecto... Yo os voy a contar mi relación con esta película. Yo Atraco Perfecto la vi en el certamen de cine hace yo no sé cuántos años, no me acuerdo. Fuimos un grupo de amigos a los cines Hollywood, que ya no existen. Y la palabra fue que flipamos por la película. La película es una película coral fantástica. Yo creo que el final viene muy determinado por la censura de la época. Sabéis que antiguamente los malos no podían ganar. Sí, es verdad. O sea, un atraco no podía salir bien, ¿no? Es un poco el código Hayes del macracismo. Sí, exactamente. Bueno, el código Hayes es anterior, ¿eh? Es anterior. Yo creo. Es anterior, sí. Y entonces, lo que es toda la película, todos los personajes... Yo me acuerdo que había uno de ellos, lo vi hace muchísimos años, pero había uno de ellos que su única misión era tener la puerta abierta. No sé si os acordáis de la película. Sí. Y clase de detalles que es fantástico. Bueno, y pues es un peliculón. Y es el primero de Kubrick, ¿no? No es que reconocer, porque hizo uno anterior, me parece, que no le gustó e intentó... Ah, vale, no sabía, ¿no? Sí, vale, es el primer gran éxito, como quien dice. Mirad, ahora que os metéis con el tema de los guiones, yo creo que es un buen momento para hacer la primera pausa y que nos selecciones, Enrique, el primer tema que yo tengo aquí apuntado. Bueno, si quieres, preséntalo tú. Bueno, yo creo que cuando Jairo me habló de escoger canciones, la verdad que, bueno, pues me pilló un poco, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de guiones y de cine, podemos meter ese fantástico, fantástico final de Senderos de Gloria, cuando la chica alemana canta delante de los soldados franceses. Y ves que la mujer está muerta de miedo y de pronto se crea una atmósfera humana, pues al final la película está hablando de la tragedia de la guerra y cómo los seres humanos nos pedazamos en aquella Primera Guerra Mundial, y me parece algo realmente maravilloso. O sea, ¿qué os parece a vosotros? Me parece genial la lección y la escena, y además una película que está muy, muy en la actualidad por las comparativas que tuvo con 1917, pero bueno, es una auténtica obra maestra también de otro maestro, de Kubrick. Dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur meine Mutter, die unser Liebchen ein ganzes Jahr. Das war für mein Lied treuer Musar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr. Es war ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr. toro, mi general. No me ponga delante la bandera de Francia para que embista. No me gusta que compare la bandera de Francia con un capote de torero. No he querido ser irrespetuoso con nuestra bandera, señor. Quizás esté anticuada la idea de patriotismo, pero donde hay un patriota hay un hombre honrado. No todos opinan así. El doctor Johnson decía algo muy distinto sobre el patriotismo. ¿Y se puede saber lo que decía? Nada en realidad. ¿Qué significa nada en realidad? Nada importante, señor. Coronel, cuando pregunto algo siempre es importante. ¿Quién era ese hombre? Samuel Johnson, señor. Muy bien, ¿y qué tenía que decir ese tipo sobre el patriotismo? Dijo que era el último refugio de los canallas. Lo siento, señor, no quería molestarle. Pues ahí escuchábamos no solo ese tema final de la película Senderos de Gloria, sino también un pequeño extracto que seleccionó para nosotros hoy Borja de esa película de Senderos de Gloria de Stanley Kubrick, que no era exactamente, decíamos antes, la cronología de Stanley Kubrick no empieza con Atraco Perfecto, tiene unas obras anteriores que además son muy desconocidas, creo que reniega un poco de esas obras al principio, Borja, decías, ¿eh? Sí, vemos un poco el carácter obsesivo perfeccionista de Kubrick y tiene, no recuerdo el título, siempre se me olvida, pero sí que tiene una película previa que no le gustó para nada, pues es una película que después sí que tuvo cierta elogia por la crítica, no fue una gran obra como es el resto de su filmografía, pero tampoco una mala película, pero para él fue un auténtico fiasco, porque una de las previsualizaciones me parece que tuvo que se rieron de alguna escena que no tenía que reírse, entonces ese efecto no quería provocar en el público y le provocó tal vergüenza, tal sentido de culpabilidad que intentó deshacerse de todas las copias y que la distribución no tuviese lugar, ¿no? Sí, bueno, para quien quiera revisar también a Stanley Kubrick y esos dos primeros trabajos de los que reniega, que son dos, en el 53 es Miedo y Deseo. Esa es la película que me refería yo. Y en el 55, El beso del asesino, películas además muy cortas, que ya había hecho antes también algún que otro documental. Esos fueron los inicios de Stanley Kubrick, que esta vez se apoyó en Jim Thompson, pero más gente se apoyó en Jim Thompson como guionista, Enrique. Claro, tenemos a gran Sam Peckinpah, ya sabéis que yo soy un cineasta que admiro muchísimo, y además que Peckinpah y Jim Thompson tienen algo en común, que es el alcohol. Todos sabemos que Sam Peckinpah era un tipo que le daba bastante bien a la frasca, y bueno, yo creo que hay historias, me parece que es en Patrulla Salvaje, que aquello fue muy heavy, la que se montó con William Holden, ya que es elenco de actores en ese pedazo de peliculón. Pero bueno, en el caso de Sam Peckinpah, tenemos La huida. Es la primera adaptación que hay a una novela de Jim Thompson, que es, me comentaba antes Borja, que la había visto y que te había gustado, ¿no, Borja? Sí, sí, de hecho, bueno, empecé yo, Sam Peckinpah no era un cineasta que tuviera muy, muy visto, ¿no? Entonces empecé por Perros de Paja, me pareció tremenda lo que transmite, ¿no? Ese mal rollo excesivo, polerino, súper súper asfixiante. Y entonces seguí un poco, continué, hice una revisión continuista y me fui hasta The Getaway, que es La huida, con un Steve McQueen que estaba pues, en el zenith de su carrera, y sobre todo una Ally McGraw que hace de pareja, tanto en la película como en la vida real de Steve McQueen. Esto para papel cuché. Yo la verdad es que la vi también hace poco y tengo ahora mismo el recuerdo de un Steve McQueen muy cabreado durante toda la película. Yo igual no recuerdo una película en la que Steve McQueen estuviera tan quemado, pues bueno, por toda esa carga que llevaba a sus espaldas. Una película que mucha gente dice que es como si fuera un western, no sé exactamente cómo es la palabra, Borja. No es western moderno, ¿no? Tiene como una especie de etiqueta exacta refiriéndose al western. Bueno, al final sí que la temática, ¿no? Vemos ahí un alcaide de una prisión un poco corrupta, un agente que un atraco de un banco, una serie de condimentos que son muy típicos del cine western, aunque bueno, de cine western hay de todo, hay incluso terror, ¿no? Pero sí que me da la estética, ¿no? Y la forma de actuar de los personajes, sobre todo, sin ninguna. Sin pensar mucho en el qué pasará después y un poco una, como dice la película, una huida, pero hacia adelante. No sé qué opinas, Enrique. Bueno, sí, eso también. La verdad que esta película yo la vi hace muchísimos años. Fue una película... ¿De qué año es exactamente? ¿De qué año? ¿70 y cuánto? ¿73? De 72. Pues ya te digo, fue una película que vi, yo creo que lo vi a principios de los años 80. Y bueno, como decía antes Jairo, es verdad, es que yo creo que Steve McQueen no sonríe en toda la película. Está muy cabreado. Está el tío muy enfadadísimo continuamente huyendo de aquellos, ¿no? Pues sí, la verdad que es una grandísima película, porque además lo que tiene Jim Thompson es cuando, después de su fallecimiento, pues yo no sé, yo tengo aquí apuntado un montón de películas, la mayoría no las vi, pero tiene, yo tengo apuntado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 películas o 9 que sobre sus relatos se hicieron, o esos guiones, pues se hicieron pelis, ¿no? Porque yo tengo aquí un montón, ¿eh? Porque eso tengo, El asesino está en mí del año 76. Serie negra del 79, 1280 almas del 81, La masacre 89, bueno, podría seguir diciendo hasta... Y la última es El demonio bajo la piel del 2010. Exactamente, con Casey Affleck, Borja. Esa película la vi yo hace poco, la protagoniza Casey Affleck, y no, sí, tuvo mucho, no tuvo mucha repercusión, pero yo la... Y tampoco mucho, no estuvo muy bien tratada por la crítica, pero hostia, yo tengo un recuerdo de ella súper... no sé, de mal rollera. La misma sensación que, por ejemplo, me puede dejar lo que decía él, ¿no? Que son personajes como con una dualidad dentro, con una... refleja muy bien lo que es la psicopatía, ¿no? Porque vemos personajes sin mucho valor moral, en el cual los actos tampoco tienen repercusión en su interior y, no sé, me parece una película bastante, bastante buena, con un Casey Affleck bastante bien y Jessica Alba, Kate Hudson y Bill Pullman, que es un reparto tremendo. Sí, sí, sí. Yo no sabía tampoco que La huida, original de 1972, como decíamos, tiene nada más y nada menos que otras dos adaptaciones de 1994 con Alec Baldwin y Nikki Basinger y Michael Madsen, cuando otra conexión ahí con Tarantino, pero es que también hay otra versión de 2012, protagonizada por Eric Bana, o sea que La huida tiene nada más y nada menos que tres películas, Enrique, adaptadas. De... Pues mira, eso no lo sabía, yo conocía la clásica. Bueno, pues pero como decimos al principio del programa, o sea, que Jim Thompson es un señor que ha trabajado en el mundo del cine muchísimo con él, ahora sería millonario, daos cuenta de lo que es la vida, ¿eh? No murió rico, claro. Y luego, de la novela que nos trajiste, Al quédate en casa, de Los Trimadores, una película dirigida en el 90 por Stephen Frears, y que me parece un reparto que a mí me encanta personalmente, que es Angélica Houston, John Cusack y una Annette Bening. Yo no sé si recordáis la película de Los Timadores. Sí, sí, yo sí. Una Annette Bening súper atractiva, haciendo una mujer de armas tomar. Otra película, pues bueno, que hay que ver sí o sí, ¿no? Si hablamos de Jim Thompson. Yo creo que sí, yo creo que esa película, yo cuando la vi, estoy diciendo que la vi también hace, claro, esa película es del año 90, la vi, no sé si la vi hace 12 años o que sí, y me encantó. La película me encantó, la verdad que está muy bien, escribe muy bien. Al final, también hay que decir una cosa, esta novela, Los Timadores, seguramente es la de las novelas más light que tiene Jim Thompson. Uh-huh. O sea, los personajes no son tan desquiciantes, porque aquí lo que estamos viendo, simplemente, son unos timadores. Y un poco más. En las otras, como bien decía antes Borja, son a unos auténticos anormales, además... Uno de los, un personaje muy dado de Jim Thompson es la persona normal. La persona normal que realmente es un psicópata, uh-huh, y que elige a sus víctimas al azar. Sí, esa dualidad, ¿no? De disfraz de persona normal, pero que en el fondo tiene un trasfondo muy, muy terrorífico, ¿no? Muy psicopático, muy antisocial. Eso es muy típico de él. En Estimadores es más suave, mucho más suave. Bueno, una película multipremiada, nominaciones a los Oscar, Globos de Oro, BAFTA, Círculo de Críticos, espectacular, apadrinada por ni más ni menos que Martin Scorsese como productor. Podemos, si queréis, hablar un poco de eso que estáis ahora diciendo, de que quizás como es una novela, que yo creo que pasa más en otras adaptaciones, como es una novela un poco más fácil, llevarla al cine, pues es como más resultón, ¿no? No es como si fuera una novela un poco más sesuda, más complicada, que sí que ese contenido en versión lectora pues queda mejor que otro que sea un poquitín pues de digerir más fácil, que encaja bien en el contenido audiovisual, yo creo, ¿no? ¿Qué opináis? Pues puede ser. Claro, es que vamos a ver, pues un director como Peckinpah para Jim Thompson es anillo al dedo. Claro. Anillo al dedo. Y claro, no sé... Si hubiera desarrollado igual Peckinpah, se hubiera mirado más la obra, o pues seguramente lo hubiera hecho fenomenal, porque esos personajes desquiciantes Peckinpah los hace muy bien. En este caso, Los estimadores, como decíamos anteriormente, pues sí, efectivamente, es una novela más lineal, más no es los personajes psicológicamente no están tan rasgados como en el resto. Y sí, aparte que aquí, yo no sé lo que costó esta película, Jairo y Borja, pero esto debe costar un dineral, ¿eh? Porque vaya elenco de actores que hay de actrices. Viendo el reparto, así que se va a costar su dinero. Y, claro. Bueno, y los timadores decís, ¿no? ¿El qué? Los timadores decís. Sí. No tengo aquí datos, no tengo datos de renta ni nada de eso, pero sí que debió de recaudar mucho, y aparte eso, de la inversión que debió ser, ¿no? Porque aquella John Cusack que era se lo llevaba todo. Angelica Hudson, pues bueno, además con tantas nominaciones, vamos, la película estaba toda la carne ahí para llevarse todo. Y, pero mira, dime, Enrique. Mira, pues fijaros una cosa. Seguramente la mejor novela de las que yo leí, las que suele estar considerada por la crítica, es 1280 almas, que es una novela que está escrita del tirón. O sea, no hay puntos, es todo el tirón, pum, pum, pum. Entonces, esta tiene una versión cinematográfica del año 1981 de Bertrand Tavernier, ni más ni menos. Esta película, por ejemplo, yo no la vi. Yo no la vi, y ahora, como la he recuperado, y entonces voy a intentar verla como sea. Porque esta novela sí que es compleja, llevarla al cine. Porque, si no recuerdo mal, el sheriff, que es el dueño del aquel, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ahora del pueblo. De aquel pueblo, me parece que el tío era como que se hacía el tonto y después empezaba a matar a gente. Bueno, era una cosa tremenda. Y es un novelón. A mí fue la que más me gustó de Jim Thompson. Eso dice aquí un poco la sinopsis, ¿no? Que es una especie de... Además... volvemos un poco a la figura de su padre, ¿no? Cómo se refleja en su obra, y yo creo que este comisario, este policía, tiene que ver mucho, mucho con el padre de Jim. Sí, eso está clarísimo, muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, como decía anteriormente, en el mundo del alcohol. Pero claro, lo que no tenemos noticias es que Jim Thompson, por ejemplo, coqueteó con las drogas. Eso no lo sé. Pero ya solamente con el gesto de alcohol que tenía ya estaba, vamos, bueno, sobrado. Y las sustancias y las sustancias y la creatividad, ¿no? ¿Cuánta gente justifica su obra o parte de ella por las drogas o sustancias? Ya sea los Doors, por ejemplo, con la música, o los Beatles, no sé. Bueno, una vez hecho el alegato, no sé si a favor y en contra, un poco de droga. Vamos a hacer la otra pausa para otro tema, Enrique. En este caso, ¿qué nos has seleccionado? También un poco... Bueno, pues... Pues voy a poner una canción que tengo mucho cariño, que es Tras la puerta verde, de los Yopis, que esta canción, esta versión especialmente, que tiene una de los Nikis también, esta versión a mí me gusta mucho porque tiene ese toque enigmático que hay detrás de la puerta verde. ¿Qué puede ser la puerta verde? ¿Qué puede ser? ¿Un burdel? ¿Puede ser un club de jazz? ¿Qué puede ser? Pues bueno, pues yo creo que es un poco el ambiente que se movió Jim Thompson durante toda su vida. Igual en los bajos fondos, o esos clubs que había en aquella época, en los años 30 y 40, sí. Donde pasaba absolutamente de todo, ¿no? Pues había juego, había droga y había muchísimo alcohol. Pues sí, la verdad pues sí. Que este tema me encanta a mí. Especialmente los Yopis. Noche más que no duermo, otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Suena alegremente un piano viejo tras la puerta verde. Todos ríen y no sé qué pasa. Tras la puerta verde, no descansaré hasta saber qué hay tras la puerta verde. Toqué y cuando contestaron, dije, aquí a mí me llamaron. Quizás enseguida me echaron. Solo pude ver que mucha gente allí se divertía y que entre tanto humo todo allí se confundía. si él está del otro lado de la puerta verde. No duermo, otra noche más que se pierde. ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? ¿Qué habrá tras de esa puerta verde? Bueno, pues seguimos en Radio Crash, en el 105 de la FM, aquí en Cinefagia, en este especial. Es ya el 190, Borja. Ya perdemos la cuenta de los capítulos, perdemos la cuenta de las semanas que llevamos ya confinados. Pero bueno, vamos sobrellevándolo como podemos y la radio pues está haciendo un papel importante. Tenemos con nosotros hoy a Enrique, que yo creo que gracias a la radio estamos aguantando mejor que si no la tuviéramos, ¿eh, Enrique? Hombre, por supuesto, yo se lo digo a todos mis amigos, ese pequeño espacio que tengo de recomendación literaria en Quédate en Casa, me viene genial, o sea, me viene genial porque tengo que pensar, tengo que mirar qué libro podía, o sea, aunque sea una hora, después estar, después una cosa muy importante, el problema que teníamos nosotros en la radio era que no hacíamos mucha comunidad, ¿no? Tampoco hay mucha comunicación de programa a programa, pero claro, hay que decirle a los oyentes que nosotros vamos a la emisora, hacemos el programa y nos vamos. Y tampoco, pues no hay mucha relación. Y creo que con esto estamos haciendo mucha comunidad en la radio, que es muy importante, porque al fin y al cabo somos una cooperativa radiofónica. Sí. Bueno, entre algunos de nosotros sí que la hacíamos ya en vivo, y eso seguro que no se perderá, pero tienes mucha razón, Enrique, y es que ahora, como tampoco nos queda otra, pues hacemos mucha piña, hacemos mucho grupo en ese programa semanal en el que ya prácticamente ha pasado todo el equipo de la radio y, bueno, da gusto hacerlo. Recordar, en el 105 de la FM, si estás en Sison, y a través de radiocrash.org a cualquier parte del mundo, pues ahí tienes todos los podcasts de esta radio, los podcasts de Cinefagia, los podcasts de Bacanal también, los que se fueron haciendo, porque también la gente que no puede hacer los programas en casa, pues bueno, va eligiendo reposiciones, redifusiones de otras temporadas. Y nada, que da gusto poder seguir disfrutando de la radio desde casa, siempre que la tecnología nos respeta. Hoy, por ejemplo, nos está respetando muy bien y nos da pie a seguir hablando un poco de la figura de Jim Thompson. Hemos repasado obras, adaptaciones como guionista, adaptaciones cinematográficas, y yo creo que si queréis podemos hablar ya también de su repercusión. Bueno, tenemos un poco, bueno, siempre la tenemos aquí en Radio Crash, por supuesto, manga ancha, vía libre para hablar de lo que queráis, repercusiones en la cultura, hablamos de Tarantino, más gente, no sé, lo que se os ocurra. Sí. Pues mira, antes de hablar de Tarantino, que yo creo que es un poco el peso pesado del programa, una cosa que no sabía, descubrí, pues mirando por internet, es que había varios cómics inspirados en su obra. ¿Os acordáis de Bennett, el que hacía Torpedo, aquella revista de principios de los 80? Este dibujante, estoy aquí Gonzalo, por ejemplo, pues no lo podría decir. Pues tiene una adaptación del Asesino dentro de mí. Y yo sé que por ahí se han hecho más cositas, que en el mundo del cómic también le ha tocado a Jim Thompson. Jorge, decías. Sí, nada, un poco hablábamos antes de Sam Peckinpah, ¿no? Y que Jim Thompson le iba como anillo al dedo a la hora de hacer sus guiones. Y yo creo que la prolongación del siglo XXI, o finales del siglo XX, de Sam Peckinpah, que es evidentemente Tarantino, ¿no? Por el tipo de cine que hace, así como no se corta a la hora de expresar una violencia explícita en la pantalla. Y yo creo que bebe directamente de Peckinpah y de Jim Thompson. Sí. Es claramente el referente contemporáneo de la literatura de Jim Thompson. Bueno, es que lo que pasa es que yo, por ejemplo, es que es como siempre, yo a Jim Thompson, pues sí, lo había leído, lo conocía, ¿no? Y cuando me puse a investigar un poquitín sobre Jim Thompson, claro, de pronto cuando yo descubro que Tarantino era un lector voraz de su obra, dije yo, pues ahora explico muy bien la obra de Tarantino. Porque tiene muchísimo, claro, fíjate el famoso Pulp Fiction, o sea, Es que este hombre estuvo trabajando en la revista Spool. Y... ¿Sí, dime? Que sí, que es totalmente cierto. Entonces, claro, según, por ejemplo, en Pulp Fiction, que son historias cortas, que están entrelazadas, al final, lo que es, y te lo está diciendo el título, es como aquellas revistas en la cual pasaban cosas absolutamente de todo. Y en el caso de Jim Thompson y Tarantino, muchos de los personajes que tienen también son desquiciantes, son paranoicos, son ultraviolentos, como Rebel Dogs, ¿no? O sea, y está completamente enlazado uno con el otro. Es fantástico, porque claro, yo no lo sabía esto de Tarantino. Yo lo ignoraba completamente. ¿Vosotros? Sí, bueno, yo te decía el otro día que yo lo de Tarantino, evidentemente, es un cine que llama mucho la atención. Pilla siempre, además, esa época de finales de los 90, esa oleada en la que empieza a llegar la tecnología, entonces el fenómeno fan un poco también, entonces es como muy fácil ser de Tarantino, ¿no? Pero a mí no me llegó por sus películas, en realidad me llegó por una obra, por un libro también que leí, que es la biografía de Wesley Clarkson, en el que este autor lo que hace es hablar con su madre y trata sobre esa época que va desde que está intentando rodar la primera película, bueno, no, habla desde niño, pero sobre todo en materia cinematográfica, desde que está tratando de rodar la que luego sería Reservoir Dogs, que es que luego su primera película sería Reservoir Dogs, pero su primera película había querido ser el cumpleaños de mi mejor amigo, que fue un completo fracaso, también un poco en la línea de Stanley Kubrick, y va hasta Jackie Brown, y ahí te das cuenta de todas esas referencias y, bueno, el tema de la novela Pulp, un poco esa novela fácil, de consumo rápido, de violencia, de expresar los valores del ser humano más atroces, ¿no? Un poco, también como decía Borja al principio, un poco como lo que hace Peaky Pan, y eso no está exento de polémica, porque para algunos eso hace un poco apología de la violencia, y para los que al contrario lo defendemos, yo creo que es justo lo contrario. Ya, Jairo, pero hay que tener en cuenta una cosa, que la sociedad norteamericana es muy violenta. Que en España no estamos, en España la gente no tiene yo no tengo aquí en la mesilla de noche no tengo una pistola, como tienen ellos. Sí, sí. Y claro, en Estados Unidos de América, que es un país inmenso, que es muy grande, hay muchas diferentes sociedades, hay una parte de la sociedad que la violencia es extrema, ¿no? ¿Os acordáis de aquella serie que se rodaba en Detroit, que se llama The Wire? Sí, sí, O sea, que es una serie de las buenas de verdad. Sí. Y ves todo aquello y dices, madre mía, eso en España no existe. Sí, es cierto. Tiene una especie de doble moralidad, en la cual son muy transigentes con el tema de la violencia, las armas y todo esto. Sin embargo, con el sexo es como un tabú, ¿no? Que eso en Europa quizás es la parte diferente. Por eso les llama tanto la atención lo francés, el cine francés, el cine español, el cine europeo. Claro. ¿No? O sea... Pero es que ellos, tú fíjate, los mayores productores de porno del mundo son ellos. Sí, sí, pues claro. Doble moralidad, ¿no? Que es como que miran, como el puritanismo que tienen les impide reconocer ese tipo de conductas y de. Mira, os voy a contar una anécdota que, bueno, yo hace muchos años era filatélico, pero mencionabas ellos. Y antes estábamos hablando de Jim Thompson en los años 20. Pues bueno, pues salió en la televisión una exposición de fotografías de aquella época de los estados del sur, en los cuales se veía pues a negros ahorcados, apaleados, y la gente se hacía fotos como si fueran una cacería, como si fuera un oso o un rey. Uh-huh. ¿De qué estamos hablando, ¿De qué estamos hablando? Y entonces ¿me oís? Sí, años hablamos, ¿no, Enrique? Que está ahí al lado. Sí, los años 20, claro. En esta época es entonces andar por ahí trabajando, ¿entiendes? Y estas cosas las vería, ¿no? Él vería toda la injusticia y toda la salvajada que había en ese país. Bueno, pues en España, en la época de Alfonso XIII, hubo una misión filatélica de Goya. Entonces, bueno, salía la maja desnuda, la maja vestida, y lo sacaron. Pero me parece que es la primera edición conmemorativa, bueno, la primera fue la del Quijote, bueno, pero de cuadros, me parece que fue esa, con Alfonso XIII. Bueno, va. y nada. Entonces le llegó una carta a las autoridades filatélicas españolas de parte de la Sociedad Filatélica Norteamericana diciendo que por qué ponía pornografía en los sellos. Date cuenta. Y la contestación en la ABC de aquella época dice: mire, nosotros pondremos pornografía, pero todavía no nos dedicamos a palear y matar a negros como hacen ustedes, porque eso se sabía en todo el mundo, ¿eh? De la dualidad de la moral de los americanos, su participación en la Segunda Guerra Mundial en contra del nazismo, del fascismo y de todo esto que estaba en Europa, y sin embargo en su país, hasta ya bien entrados los años 50, todavía había mucho este odio racial, mucho apartheid también, Estamos de un tema harto, harto complejo, porque date cuenta que, por ejemplo, es que es muy complejo. Los Estados Unidos de América es una democracia, ¿no? Estamos de acuerdo. Es una democracia que es la primera del mundo moderno, porque la Constitución norteamericana es anterior a la Revolución Francesa. Y han desarrollado un país de libertades. Pero claro, la cosa no es tan fácil. La cosa no es tan fácil porque, lógicamente, las leyes... que no solamente a los negros, sino que también pasó con la anexión, que cuando triunfaron contra México, hubo unas leyes que violaban el Tratado de Guadalupe, que era para los habitantes de México, que ahora de pronto eran habitantes, o sea, ciudadanos de Estados Unidos, a respetar sus derechos. Y pues hubo unas leyes que iban justo en contra de eso. También no olvidemos, acuérdense de la película Gigante, ¿no? Lo que pasaba con los mexicanos. Entonces, es muy complejo porque, claro, los Estados Unidos de América, su desarrollo cultural, económico y político, va muchas veces dependiendo de los diferentes estados. Hay muchos norteamericanos que son antiestatales. Entonces, es que es un mundo muy complejo. Para esto daría para hacer 5 o 6 programas sobre las leyes, sobre el racismo, sobre el fascismo, sobre... es que es muy complejo. Date cuenta que, por ejemplo, el Ku Klux Klan siempre se entiende que persigue a negros. Bueno, es que persigue a negros, a católicos, a judíos. Vamos, es lo que son los blancos protestantes. Sí. Bueno, gente, vamos a hacer esta última pausa ya para encarar la parte final del programa. Seguimos en Cinefagia. Estás escuchando Radio Crash en el 105 de la FM. Y antes de pasar a la última parte, que va a ser de tema libre, estamos ya casi al final del programa, pero bueno, podremos despedirnos y hacer las últimas aportaciones. Enrique, selecciona el penúltimo tema. Vamos a tener los 3 últimos que tienes ahí, tienes que elegir 2 ahora para acabar. Hombre, yo creo que aquí estamos hablando de Tarantino y este tipo de cosas, de la última película que yo no vi, pero sé que la banda original están Los Bravos, y vamos a escuchar esa canción. Bueno, yo creo que Los Bravos es un tema que antes de que se conociera por la película de Tarantino sería muy de bacanal, ¿no? Bueno, realmente es una versión que hacen de un tema de una banda australiana, los llamados los SC Beats. Eran como si fueran los Beatles de allá, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Y tengo que reconocer, bueno, hay que oír a los oyentes, que yo en mi caso no soy profesional ni de la música, ni de la literatura, soy un mero aficionado, que yo no sabía que era de ese grupo australiano. Y pensé que era suyo y tal. Yo decía, hijo, vaya temaza que hicieron aquí Los Bravos, pero no. La verdad que claro, hace una versión fantástica, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, y claro, Tarantino lo escogió, que me llamó muchísimo la atención, la verdad. Yo me imagino a Tarantino seleccionando ahí algún de mis horas encontrando Bacanal, y de todos los programas de Bacanal, pues, bueno, no le van a quedar pelis porque dice que va a acabar el 10. Aplaudiendo así como alguno metería. Sí quedaría desbordado de todo lo que puede rescatar a Enrique en su programa. Vamos a escuchar ese A Bring Little Loving de Los Bravos. We'll be right back. Bueno, temazo, temazo, temazo. Es que es fantástico. Abril Lindlund de Los Bravos, y que le da un cuerpo a la peli, un rollo que lo consigue hacer mucho Tarantino, que yo siempre defiendo a Tarantino no como figura, sino como capaz de recolectar, ¿no? Sino ser una persona que abarca a mucha gente para hacerte ver que lo que mola no es él, sino la gente que es capaz de recopilar para sus películas, en este caso en forma de música, que quedan siempre para el recuerdo. El recuerdo que hoy estamos teniendo para Jim Thompson. Sigo diciendo lo mismo que a todos los oyentes que están escuchándonos, que tienen que leerlo. Claro. Tienen que leerlo, porque a veces la fuente de información que tenemos con las películas y la literatura nos hace comprender muy bien cómo es un país. O sea, claro. Jim Thompson no surge de la nada, no es un loco. Es un hombre que, pues, todos estos personajes, todas estas locuras, pues seguramente las vio en aquellos años 20 y 30. Date cuenta que los años 30 son los años de la depresión. Claro. O sea, los años de la depresión, que yo personalmente, ante esta pandemia, estoy un poco... Se me está metiendo el miedo en el cuerpo, porque si una de las cosas que me asesinaron siempre de pequeño fue la depresión norteamericana, y era algo que a mí me deprimía muchísimo siendo muy pequeño. Entonces, Jim Thompson estuvo por ahí danzando en aquellos terribles años 30. Lo que habría ahí de prostitución, droga, porque claro, estamos hablando de un montón de gente buscándose la vida. Sí, sí, lo tuvo que ver todo, claro. Y antes decíais referente a la droga, que ahora la droga la conocemos, pero claro, es que de aquella es que ni se conocía. Para quien quiera conocer un poco más la figura de Jim Thompson a través de su obra, como dice Enrique, y esas dos autobiografías del 53 y del 54, y luego también, Enrique, también tenemos una versión de Jim Thompson que parece que puede llamar un poco la atención, pues eso, porque su género es un poco la serie negra, la violencia, pero también era un poco poeta, también. Sí, parece, sí, había escrito poesía, es una cosa que me llamó la atención cuando... Cuando leí su biografía, es que hay muchas cosas que él escribió que no se ha publicado en España. Por ejemplo, cuentos cortos y cosas de esas, ¿no? Sí, hay muchas cosas que no están todavía ni traducidas ni publicadas. Es normal, eso suele pasar muchísimo con los escritores, hombre, salvo los consagrados, como puede ser, yo qué sé, pues Shakespeare, Lovecraft o gente de esta, que bueno, pero habitualmente un novelista al uso, pues tiene igual... a sus obras más importantes traducidas al español. Mira, el otro día no había caído yo, Enrique, una cosa que dijiste en el Quédate en Casa un día, y es la importancia de la traducción. Tú puedes tener un gran libro en tu país, pero a la hora de llegar a otro sitio, pues la traducción es un poco más floja. Yo no sé si de qué libro lo comentaste el otro día, que fue en su segunda traducción cuando tuvo un poco más de éxito, ¿no? La importancia de la traducción es increíble. Nunca había parado. Mira, a yo tuve la suerte que el día de Nochebuena, la víspera de Nochebuena, que abrí el negocio todo el día, llegó ahí un señor. Lógicamente, no me acuerdo el nombre, como decía anteriormente, mi cabeza es chorlito. Entonces, empezamos a hablar él y yo, y era traductor. Bueno, os puedo decir que le hice una entrevista. Claro. Ahora me fascinó. Y claro, fue una pena haberlo grabado, porque era un hombre muy interesante, porque aparte el hombre estaba casado con una estrella del rock de los 80 de irlandesa, una chica muy guapa, por cierto, que ya han pasado los años, pero pues sigue siendo muy guapa. Bueno, empezamos a hablar y tal, y yo le decía que me fascinaba la labor de un traductor, porque yo la veía complejísima, la veía muy difícil, ¿no? Y me dice él, mira, sí, la verdad que es muy difícil, nosotros no estamos muy reconocidos, y bueno, claro, se encontró con un tipo como yo, que sí que le reconocía su trabajo, además estuvimos hablando un poquitín de literatura y estas cosas. Y la verdad que era un hombre para haberlo llevado a la radio, ¿eh? Porque pues sí. Era un tío muy tío. Además, estuvimos hablando de un libro que se llama Liminov, la biografía de un ruso loco, como digo yo. Es un libro magnífico, lo voy a recomendar en Quédate en Casa esta semana, de un autor francés. Y él conocía al traductor, autor de esa obra, que lo había hecho muy bien. Sin ir más lejos, mira, estoy leyendo ahora Lawrence de Arabia, ¿no? Y tengo aquí el libro, y hablé con un amigo Cipri, que es, bueno, le gusta mucho todo el tema del mundo árabe, él sabe árabe, estábamos recogiendo muchos años, le pregunté si lo había leído, ¿no? Y me dijo él que había leído una edición terriblemente mala, horrible, desastrosa. Y yo la que tengo en la mano, además, mira, voy a decir quién es el traductor, porque esta gente se lo merece. El traductor es Alberto Cardín, y es una traducción que está muy bien. O sea, ves que está bien, por lo menos entiendes, pero claro, muchas veces un señor como Lawrence de Arabia seguramente escribía mucho mejor de lo que yo estoy leyendo. Ya. Se nota. Se pierde, pero bueno, es un trabajo digno este. Las películas, sí. Y se pierde la esencia de interpretación. Bueno. Eso pasa, efectivamente, pasa con las películas. Pues claro, en las películas de John Ford, yo qué sé, pues en Centauros del Desierto, los indios hablan en español. Bueno, y también Dos Hombres y un Destino también tienen un rollo ahí con los mexicanos a la última hora. Claro, entonces están traduciendo de unos tíos, o sea, no están entendiendo unos tíos que están hablando en español cuando están hablando en español los dos. Yo cuando era pequeño, ¿no? Yo cuando era chaval no lo entendía muy bien, porque claro, al final claro, te das cuenta que es un problema la traducción. Por eso siempre hay que ver cómo hacen en Portugal. Lo que hacen en Portugal es lo realmente lo bueno. Mira, Enrique, tengo una sorpresa para ti. Benigno Alberto Cardín Garay, nacido en Villamayor, Asturias, en 1948. Estudiante del Colegio de la Inmaculada. Sí, así que es asturiano. Pues falleció en el 92 con 44 años, muy joven. Fue un ensayista y antropólogo asturiano, además, y uno de los activistas homosexuales españoles más importantes de la transición en aquella época. Y bueno, tiene una cantidad de trabajos increíbles, una pues obra fíjate, pues una referencia a nivel literario. Pues fíjate lo que son las cosas. Lo leí ahora a los oyentes solamente para reconocer lo que es el trabajo de los traductores. Y mira tú por dónde, es aquí asturiano, es encima todo, una eminencia. Pero fíjate, habitualmente los traductores nunca tienen su currículum. Es una labor muy compleja que necesita muchísimo estudio y está casi sin reconocer. Pues sí. Pues nada, os mando ahí el enlace para que veáis un poco la figura de Cardín y sus obras. Y lamentablemente hemos conseguido llenar una hora de programa casi sin despeinarnos, algo que es muy fácil en el caso de Borja y mío, pero estamos encantados, Borja, de haber tenido hoy en este programa, en este episodio de 190 de Cinefagia, Enrique. Todo sí. Llega a su fin, tenemos que ajustar a la hora. Así sí, que, pero una recomendación, cuando hagáis el programa número 200, ¿sí? Tenéis que hacer algo especial, ¿eh? Sí, claro, eso hay que mirarlo. Hay una sala de cine por ahí que se alquila, ¿eh? Se podría hacer algo, ¿eh? Involucramos a toda la gente de Crash para pagar esa sala entre todos a media. Sí, si son 17 personas, son 14 personas y ya está. Sí, pero bueno, algo gordo tendremos que hacer para ese 200 que decíamos el otro día. Esperemos que no nos pille confinados, Borja. Hostia, no, tío, no, por Dios. Bueno, pues como anécdota final, Jim Thompson, con solamente 19 años, padeció tuberculosis. Ah, es verdad. Sí, os lo voy a decir, es verdad, tuberculosis, es verdad. En toda esta vorágine de la pandemia que tenemos, recuerda que la tuberculosis fue una de las enfermedades que más gente se ve por delante, que está igual en un segundo plano, pero que bueno, si Jim Thompson pudo superar la tuberculosis y luego seguir siendo alcohólico y todo eso, pues que nosotros un rayo de esperanza para esta situación. Pues nada, Enrique, un saludo. Nada. Nos seguimos escuchando a través de las ondas de Radio Crash, todo lo que nos está pasando. Nada, pues bueno, encantado de estar con vosotros y ya sabéis que bueno, lo que estamos haciendo nos viene bien a toda la sociedad, porque lo que está haciendo Radio Crash yo creo que es bastante importante, humildemente, aunque seamos responsables de ella. Y por otro lado, nos viene muy bien a nosotros, de una forma de relacionarnos, de hacer algo diferente y de hablar, que es las cosas que más nos gustan. Muchas gracias a todos. Y de retroalimentarnos también, porque unos aprendemos de los otros y eso yo creo que es el gran valor que tiene también la radio. Nos vemos, seguirnos también, estar en @cinefagiafm a través de Instagram, Facebook y Twitter y en ese 105 de la FM en radiocrash.org. Y Enrique, no te olvides de seleccionar ese último tema con el que nos vamos a despedir hoy. El último tema era Jeep de Joe Jackson, que es una canción de Cal Calloway, hombre. Es un disco fantástico de Joe Jackson que hace un homenaje a la música de los años 40 y 50, y por eso lo hice, porque ¿qué? Es también la época en que explotó la creatividad de Jim Thompson, porque él empezó en los años 50 cuando empezó ya a hacer cosas importantes en el mundo de la literatura. Por eso le dije esta canción, que es fantástica. Pues perfecto, nos despedimos con ese tema de Jock Jackson y nos escuchamos aquí en Cinefagia FM en Radio Crash. Nos oímos. Un saludo. Chao. Hasta luego, gracias. One is short. Let me take that jive once more, boys. Take a ride on down to the ghetto. Oh, boys. Gotta take a side elevator. Can't you hear those hep cats call? Come on, boys, let's have a ball. Jib, jab, jump, it's a jumping jive. Makes you dig your jive on the mellow side. Hep, hep. Hep, hep. Jib, jab, jump, it's a solid jive. Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five. Hep, hep. Hep, hep. Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on and follow too. When you get your steady food, met don't jump like the gators do. Jim, jump, jump, it's a jumping jive. Makes you like your eggs on the Jersey side. Hep, hep. Hep, hep. The jim, jump, jumping jive makes you hep, hep on the mellow side. Hep. Jive. I know you dug this mellow jive, 'cause you dig it on the mellow side.